Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Originalmente Valle de Chalco era lo que se denominaba antes una ciudad perdida, pero en base a la idea del gobierno de esa época, Salinas de Gortari, vio una oportunidad de utilizar a los pobres para hacerse promoción, y le pareció importante usar esta zona que ahora se llama Valle de Chalco. Originalmente es de migrantes. Valle de Chalco no es una ciudad que tenga tradición, más bien es una ciudad de donde venimos mucha gente, desde estados como Oaxaca, Guerrero, incluido el Distrito Federal. Con el tiempo, Valle de Chalco ha ido cambiando en base a las políticas de los mismos gobiernos, en base a una especie de experimento de los mismos gobiernos, a ver qué sale, ¿no? El gobierno de Salinas inventó un programa que se llama Solidaridad, en donde a la gente le cobraba por instalar sus servicios, pero la gente tenía que dar su trabajo. Entonces a eso le llamaba solidaridad. Cobraban de todas maneras, pero la gente trabajaba gratis para instalar postes, para poner banquetas, y ahí a partir de eso le pusieron el apellido de Solidaridad. Entonces se llama Valle de Chalco Solidaridad. Valle de Chalco ahorita ya es otra, vive en otra situación. La última parte que sufrió Valle de Chalco fue el desbordamiento del canal de la compañía, pero el canal ya se cubrió, pero hay otra parte del canal de la compañía que se sigue desbordando, pero como no influye en la autopista, en la autopista México-Puebla, pues esa no la toman en cuenta. Ese canal se sigue, esa parte del canal se sigue desbordando y sigue afectando a muchas familias con escasos recursos. Desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, resucitarás. ¿Cuántas noches pasas? Bueno, yo aquí quiero hablar un poco sobre la parte de la cultura. Aquí en Valle de Chalco no hay teatros. No hay teatros, pero sí hay pulquerías. No hay cines, pero sí hay bares. No hay... Bueno, los compas hablan de que sí hay deportivos, pero están controlados por los gobiernos, unas veces de un partido, el que ganó, y otras veces de otro partido, el que ganó. Entonces, Los muchachos no tienen muchos espacios para aprender o ver de otras culturas. En la escuelita se ha desarrollado el graffiti y el hip hop, y hay mucha gente que habla de esto como si fuera la contracultura. Y bueno, yo no estoy de acuerdo en esa parte. Yo creo que no es contracultura, es una más de las culturas que, como no se dan a ese nivel de los intelectuales ricos o intelectuales que están dentro del poder, a eso que no se da, ellos le llaman contracultura, cuando se da aquí, como dicen los compañeros, en el barrio. Entonces, también tenemos esa parte donde, bueno, no hay así como centros, por ejemplo, escuelas de educación para los niños con problemas especiales, no los hay. Tenemos problemas con algunos niños que luego llegan a tener carencias o los suficientes recursos económicos para que les den una educación diferente porque tienen problemas. Por ejemplo, conozco a un niño que las escuelas estas que promueve Televisa lo rechazaron al niño porque lo desahuciaron. Dice, como se va a morir, pues no lo vamos a aceptar, no tiene caso que lo ayudemos. Está rechazado, ¿no? Entonces hay cosas así que pasan aquí, en donde si no me sirves para la fotografía, pues te desecho. Entonces, pues esa es la parte que hay en Valle de Chalco, ¿no? Que nosotros trabajamos a veces. De la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.